necesitamos hacer nuevamente contacto con nuestras compañeras en Chaco, porque se tienen que ir de allá de la escuela donde están. Así que, a ver, Gaby. Es así, nos tenemos que ir. Bueno, en este año nos encontramos con una comisión organizadora más rígida que de costumbre, pero bueno, la realidad de cada lugar. Es acorde a los tiempos que corren, Gaby. Exactamente. Es así, ¿qué vamos a hacer? De hecho, parece que costó mucho, contamos un poquito el trasfondo, que prestaran las escuelas, por eso la insistencia de que las entreguemos rápidamente, porque hay todo un contrato firmado. De hecho, el nombre lo dice, resistencia. Ah, no, es malísimo el chiste, pero el nombre lo dice resistencia. Pero de alguna manera sí, pero es malísimo. Hubo un par de escuelas que se opusieron, si bien tienen la obligación, se opusieron a prestarlas para el Encuentro Nacional de Mujeres. Por eso, bueno, se han firmado estos contratos, han sido muy rígidos, de que se empezara exactamente a las 3, que se cerrara a las 6. No se abrió nada más que ciertas aulas y un baño, y así ha sido en cada lugar. Un baño con todas las mujeres que están en una escuela. Igual, bueno, no depende solo de la comisión organizadora, si bien ha sido también complicado, nos contaban otras compañeras también el trabajo de la comisión organizadora con algunas decisiones que ha tomado, pero bueno, a pesar de todo eso, acá estamos, se ha llevado a cabo igual el Encuentro Nacional de Mujeres y hemos podido realizar la transmisión con todo lo que costó comunicarse desde el Chaco, así que ahora llega el momento de el agradecimiento, el fuerte saludo, abrazo, apretón, pero miren, más que contundente para todas y todos los compañeros que han estado trabajando desde Mendoza, ya sea antes, durante de esta transmisión, que son ustedes, compañeras, el Moisés, el Tato, el Marcelo, el Darío, todos, exactamente toda la mosquitera que se ha puesto ahí, y un gran agradecimiento y visibilización de que esta transmisión no hubiera sido posible sin el incansable trabajo que ha realizado Anita Leyens, Macarena Bermúdez, Ornella Batalla. También estuvo La Flor, que la deben haber escuchado en alguno de los audios, que no es de La Mosquitera, es una fiel oyente, pero estuvo mandando audios, muy comprometida con la causa de la transmisión en vivo, en esto de que no solo estamos, somos partes, muy bien, ella es parte también, así que desde otra escuela nos mandaba audios, que ustedes ya los han compartido al aire seguramente. Y por supuesto, ¿quién si no, si bien lo hace al aire posible? Bueno, acá ha hecho maravillas, en un momento casi que me vi trepándome, ya no sabía dónde, porque me llevaba para todos lados con la consola. Nunca perdió el humor, a pesar de que la comunicación se nos complicaba mucho. Pero bueno, nuestra gran comandanta de esta aventura radiofónica, una vez más, Ana Clara García, que se pasó que nunca. Y bueno, y hemos logrado esta transmisión. Así que las mujeres acá nos vamos más que felices, un equipazo. Che, Gaby, Gaby. Silencio, porque yo he salido con la voz nomás, compañera, pero acá las que han estado corriendo. Gaby, la tarde, Gaby, antes que se vayan a traer al resto de las cupas, han sido mis compañeras, que acá nos vamos caminando. A ver, Gaby, pará. A ver, no, cómo te vayas. Sigue todo el encuentro. ¿Nos estás escuchando, Gaby? Ahí está. Ahí sí, bueno. Gaby, como cierre de transmisión allá desde el Chaco, ustedes nos tienen que cantar qué momento. Pero por supuesto. Por favor. Claro que sí. Hagan todo en vivo ahí, qué momento. Que cantemos qué momento. Les hicimos el encuentro. Y se viene entonces cierre de transmisión en vivo desde el Chaco. Y acá vamos, tenemos un mensajito. ¿Qué momento? Gaby. ¿Cómo? No te vayas, porque acá nos acaba de llegar un mensajito y esto es muy especial y es importante que lo escuches. Sí. Dice: felicitaciones a mi mamá Gaby, la quiero mucho, Luna. No vale hacer llorar con una en vivo y desde compañera, por favor. Pero no, bueno, acaba un de llegar. Abrazo enorme para mi hermosa hija. El momento lagrimón llegó. El inmenso laburo. Finalmente sale gracias a mi amada Luna. Ahí está, bueno. Muchas gracias, compañeras, un abrazo enorme a todas las que están allá. El abrazo para ustedes, Ceci, que ahí también ha estado, bueno, Ya le dijimos, por supuesto, la Ceci, la Laurita, la Jime, que también ayer se hizo ni fulana ahí sola y le puso el pecho, Aldana, el Tato, el Moisés, todos los que han estado. La Anita Millán, que está acá. Estamos muy entusiasmadas, ya seguimos, creo que veníamos con un ritmo y ahora ya seguimos efusiva porque sigue el encuentro. Exacto, claro que sí, preparándose para la marcha ahí, con claro, toda la onda. Claro que sí, que ya seguramente en el resto de la semana de La Mosquitera y en la página y bueno, se irá viendo todo lo que sucede en este Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Nos vamos con el qué momento? Pero vamos. Claro. ¿Estamos preparadas? ¿Ustedes también lo tienen que sí, cantar? Sí, claro. Vamos entonces. Qué momento, a pesar de todo, te hicimos el encuentro. Qué momento, qué momento. Muy bien, compañera. Qué momento, a pesar de todo. Eso era una banda ya.